y entrevistas como la que viene ahora con Adrián Juglar, exsecretario de gobierno, concejal del PRO, jefe de bloque de Juntos, ¿no? Bancada que hasta el último recambio de concejales fue una de las más nutridas, si no en la historia de la ciudad, por lo menos del 83 para acá. Es un dirigente que está referenciado en Diego Santilli y por lo tanto es parte de esta discusión incipiente de cara al cierre de listas, ¿no? Donde se avizora, o ya se avisó, se concretó, pero faltan los detalles, un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. No, por favor, un gusto recibirte. No, es así, ¿no? Una de las bancadas fue la más grande. Sí, nosotros fuimos 14 entre el año 2021 y 2023. Creo que hubo durante una gestión de Jaime Linares una bancada de 15, creo. Ah, bueno, ahí empatados, sí. Prácticamente. Sí, bien. No, lo que sí nosotros tuvimos es durante los dos años el bloque completo. Sí. Y ahora nuestro bloque somos 8, éramos 10. Sí. Y tuvimos, bueno, dos pases a La Libertad Avanza, pero seguimos. Por ahora seguimos, de hecho. Sigue siendo un bloque importante. Sí, y seguimos funcionando con lo que la gente nos votó, digamos, con claro. la coalición que estuvo en ese momento, que no es menor, no hay muchos lugares en la provincia que todavía funciona como Juntos. Claro, claro, claro. Sí, había cuenta lo que venimos charlando, que ya no existe como bloque legislativo nacional, tampoco en la legislatura. No, acá seguimos, por ahora con buena convivencia. Bien, bien. Te quiero preguntar, Adrián, antes de meternos de lleno con temas políticos que seguramente abunden en esta charla, una pregunta que le vengo haciendo a prácticamente todos los entrevistados que tienen que ver con cómo vivieron ese 7 de marzo, el día de la inundación, ese momento en el que uno se da cuenta que no es una lluvia común. Está bien que quienes estamos en el tema de la política estábamos informados, ¿no?, por la alerta naranja, la suspensión de clases, pero ¿cómo lo viviste vos? ¿En qué momento te diste cuenta que era algo extraordinario y cuáles fueron las sensaciones y pensamientos que te asaltaron en ese momento? Yo, mira, me desperté cuando se largó a llover. Había visto a la noche la suspensión de clases, la alerta. Uno no esperaba tanta cantidad de lluvia, obviamente, pero a las 3, 4 menos cuarto más o menos empezó a sentirse más fuerte la lluvia. A las 4 ya llovía bastante y la verdad que en ese momento me acuerdo que mi esposa se despertó también porque me dice, ¿qué pasa? Yo había prendido luz, estaba mirando sí. Para afuera. Lo que hace cualquiera cuando ve una tormenta de este tipo, se agarra las linternas, se pone cosas a mano por las dudas. Sí. Y llovía. Y yo me acuerdo que le dije a mi esposa, si esto no para de llover vamos a tener un problema. Era mucha la cantidad. Hasta ese momento yo todavía tenía luz y tenía internet y yo miraba en el celular la nube roja sobre Bahía Blanca y veía que había mucho caudal de lluvia. Yo particularmente vivo en una zona alta de la ciudad, con lo cual el agua escurre mucho, escurre para abajo. Sí, eso, sí. Y con lo cual no tenía mucha retención de agua, pero sí veía que llovía mucho. Uno se percibía la cantidad hasta que empecé a tener, bueno, por radios y por todo, uno empezó a ir viendo y la verdad que uno no tomó tanta dimensión del volumen que tenía. Mi hijo, que vive cerca del Paseo de las Esculturas por la clase Florencio Sánchez, bueno, en algún momento intercambiábamos mensajes, nos íbamos pasando algunos mensajes y en un momento él me dice, mirá, yo estoy mirando acá, vive en un primer piso, estoy mirando y nosotros estamos recibiendo gente que le estamos abriendo la puerta para que suba con nosotros al primer piso. Y yo, gente conocida también que se había empezado a escribir, que se estaba subiendo a los techos, que trataba de ver si alguien los iba a evacuar. De hecho, fue un lugar muy difícil de evacuar porque tuvo un nivel muy alto de agua. Sí. De hecho, y en un momento mi hijo me dice, mira, estoy mirando por la ventana y lo veo al auto que se lo lleva al agua. Se me llevó el auto, me dice. Así que, pero bueno, era una situación catastrófica. Uno no tenía. Yo más o menos a las 9:15 de la mañana le mandé un mensaje al intendente para ponerme a disposición y ver la información que había. Y un ratito después me llamó Santilli para ver cómo ya había tomado trascendencia nacional y me llamó Santilli para ver, bueno, cómo venía la mano, que lo tuviera al tanto, más o menos, que quería ir viendo cómo venía la tormenta. Así que a partir de ahí, bueno, uno, la impotencia de querer hacer algo, porque sabía que la situación venía mal. Bueno, después se cortó la luz, ahí me fui al auto a escuchar radio desde el auto, porque no encontraba la radio a pila. Sí. Esa cosa que uno extraña, que a veces no la tiene a mano. Así que bueno, ahí fui siguiendo también un poco las noticias, hasta que yo creo que fue sobre las 12, una que paró de llover, y ahí bueno, empecé a tratar de ver, comunicar, a ver con algunos. Teníamos el problema de la comunicación, se habían cortado las comunicaciones Claro, en sí. Bahía, había mucha dificultad para comunicarse. Bueno, nada, después ya tipo 2, 3 de la tarde yo me fui acercando a los centros ¿cómo se llama? El centro De evacuados. del SEUM, Ah, sí. no, El de monitoreo. el de monitoreo, la Ahí en la central de terminal. monitoreo en la terminal, para ver, uno se pone Sí. en estos casos a ver qué puede hacer. Pero bueno, había mucho revuelo todavía porque todo era muy, muy reciente y bueno, Claro. tratando de dar una mano, fui para el barrio donde estaba mi hijo para ver cómo estaba el tema. Ya había, en una parte no se podía cruzar porque todavía Corrientes tenía, con el 12 de octubre Corrientes tenía un río. También sobre la misma zona de arriba del Entubado, lo que sería Sí, Napostá, venía sí, Napostá, sí, era un sí. río que no se podía cruzar, así que llegué hasta la vía más o menos y tuve que volverme. Tampoco, en ese momento había mucha gente dando vuelta porque a todo el mundo le pasaba lo mismo, no tener comunicaciones con sus seres queridos, buscaba alguna comunicación y estaba cortada media ciudad por lo que sería el trazado del arroyo Napostá. Así que nada, una situación muy angustiante. Afortunadamente en lo personal a mí no me tocó, pero le tocó un montón de amigos, un montón de Sí, conocidos. claro. Bueno, yo soy odontólogo, en Bahía hubo casi 60 odontólogos que perdieron todo el consultorio, digamos. Con lo caro que es la aparatología. Sí, Sí. aparte con la imposibilidad de trabajar, digamos, es como que Claro, se te lleva la sí. herramienta de trabajo. Tal Más allá cual. de que vos la tenés que reponer, no la podés reponer porque no podés trabajar, Claro. entonces es un problema, un problemón. O sea, había gente de todo, a todos, alguien cercano tuyo había tocado, afectado el Claro, tema. sí. Mi suegro, que es una persona ya con unos cuantos años, también estaba del otro lado y mi mujer no se podía comunicar, vive en un edificio, pero bueno, quería saber cómo Claro, estaba. sí. Se había quedado sin luz, pobre en el edificio y con imposibilidad de bajar por la escalera, tiene Claro. 85 años. Bueno, nada, cosas que en general le han pasado a muchísima gente, no, no, nada extraño en lo que no le haya pasado a otro. Pero bueno, la verdad que es un quiebre para la ciudad, que venía más o ya venía castigada por el temporal de diciembre. Fíjate que el otro día hablaba con un amigo y como que había olvidado del temporal de diciembre, que no Sí, fue menor, digamos. no, para nada. Lo que pasa es que pareciera que quedó opacado por toda esta situación y Y entre sí. medio fue uno de granizo también Sí. que fue. Todo eso parece minimizado a relación de esto, pero no hay que tenerlo en cuenta porque son todas condiciones que rompieron nuestro bien común, que es en la ciudad, digamos. Totalmente, sí. Entonces, eso afectó mucho a la situación del bien común. Las tres situaciones dejaron marcas muy visibles en la ciudad, inclusive la del granizo, que uno puede decir, bueno, no, más los privados, los autos, no, yo veo carteles que están todos rotos, Sí, muchas ventanas. persianas Por ahí fue y el más leve, techo. pero no fue poca cosa, No, digamos. no, no. En cualquier localidad ya es un problema. Sí. En Bahía, que venía castigada ya, de vuelvo a decirte, del temporal de viento. Ya eso le agregó más y ahora agregó este otro. Y ustedes cuando eran gobierno habían tenido un episodio obviamente de otra magnitud que un poco en lo periodístico pasó desapercibido, que fue el 24 de marzo del 22, Sí. que se desbordó en Napostá, ¿verdad? Un Una parte, poco. pero no, no arriba del, no, no de esta dimensión. No, no, No, no, no de esta claro. dimensión. No, no. Sí, No sí. llegó a afectar, no llegó a afectar la zona de donde termina el canal Maldonado. Claro. Ahí. Pero no desbordó tanto. Claro, bien. En ese momento fue una lluvia a la cual el canal Maldonado en su construcción la pudo tolerar, digamos, y el partidor trabajó. El gran problema que tuvo fue que acá tanta cantidad de agua en un momento rompió el partidor, con lo cual se desbordó aguas abajo del Napostá y el canal Maldonado se vio, de alguna manera, sobrepasado por el volumen de agua, por el caudal de agua. Sí, yo estuve en la zona del partidor hace una semana, terrible como Yo quedó. lo hablé en su momento con Subir, es una teoría Sí, mía, ajá. no tiene, pero yo creo que si no se hubiera roto el partidor y el canal Maldonado hubiera llevado más caudal todavía, hubiéramos tenido un problema muy grande en los barrios del sur, sobre todo lo que es Costa Blanca, Tierras Argentinas, Caracol, porque cuando vos ves un mapa viejo de Bahía, el agua va a escurrir siempre por donde los niveles de la naturaleza lo llevaba. Sí. El canal Maldonado se hizo bajo el cauce del arroyo Maldonado. Sí. En Napostá tenía un brazo que se llamaba Maldonado que salía por ahí. Y en esa zona ahí es una laguna. Esa zona de donde están todos los barrios era una laguna que se secó a partir de que se canalizó Mirá, el arroyo no Maldonado. sabía eso. Hacía laguna en ese lugar y después salía, en lo que es hoy la rotonda de Colón y Ruta 3, salía en diagonal hacia la ría. Ajá. Hoy eso está canalizado. Hoy Claro. el canal pasa por donde está Caracol, pasa por atrás de un supermercado mayorista que hay, pasa por abajo de Avenida Colón y el canal Maldonado y sale recién en Pedro Pico, después de lo que es el parque industrial, ahí sale a la ría, pero todo por canalización. De hecho, lo que comúnmente se conoce como Torelo Hermanos, lo que antiguamente fue la Lanera San Blas, se instala en ese lugar por la laguna, porque era un lavadero de lana. Ah, mira. Entonces se instala en ese lugar en ese momento cuando se instala, el canal Maldonado no estaba hecho. Entonces tomaba agua de la laguna, después hicieron un surgente, Mira. pero eso era, si hubiera quedado todo como, o sea, si el agua hubiera seguido su caudal, de hecho es un humedal ese lugar, Claro. y es un lugar, hubiera sido una tragedia peor, digamos, desde lo humano Sí, hubiera sido. difícil llegar, mucha gente, No, y situación muy aparte, precaria. claro, exactamente, la situación muy precaria de la gente, y la verdad que hubiera sido muchísimo peor, porque son lugares que no tienen capacidad de resistir. Claro. ¿Y cómo evalúas la respuesta del municipio frente a todo lo que pasó? La verdad que es difícil evaluar, porque uno no puede hacer una comparativa con otra cosa. Creo que se procedió de la mejor manera posible, se hizo el máximo esfuerzo, y uno trató, entiendo, desde el municipio de hacer lo que tenía las herramientas. Después fuerzas nacionales, vino Sí. otro soporte que le dio más, ¿no? Los municipios no estaban preparados para este tipo de Claro. cosas, digamos. Entiendo que el intendente estuvo desde el primer momento, inclusive de la noche, al frente de todo. Hizo lo que con las herramientas que uno tiene en ese momento pudo hacer. Sí, a mí me preguntaban medios de Buenos Aires si estaba bien organizado todo y yo decía, mirá, es una inundación, no No, no, no podés organizar un nivel de hay un caos tan manual, grande, no hay, claro. no hay un manual para esto. Nadie estudia inundación 1, 2, 3. Claro, si hubiera una segunda inundación uno podría decir, bueno, aprendiste de la primera o no Sí, aprendiste, claro. repetiste los mismos errores, pero algo tan fortuito. Después, en el proceso, después, a posteriori, Sí. uno. Yo tengo mis críticas para hacer sobre algunas cosas, pero no, no. Hoy no vienen a cuento. Me parece que hoy lo más importante es que la ciudad empiece de alguna manera a reconstruirse, a ponerse en actividad. Hay una gran. La sociedad está muy triste y amargada, digamos. No hay nada que lo pueda satisfacer a eso. Y agregarle a eso algunas discusiones me parece que no, Claro. no, no es el momento oportuno. En algún momento de la historia siempre se escribe después de un tiempo. Seguro. ¿Y cómo estás viendo ese proceso de reconstrucción o de refundación de Bahía Blanca? Yo me acuerdo el año pasado cuando viniste, yo te preguntaba, ¿no? Estaban las críticas de Leo sobre la mesa en ese momento que él decía que era una gestión que no arrancaba, que no era transformadora, y vos fuiste quizá un poco más cauto y me dijiste que sin plata de afuera de Bahía Blanca, de sin plata nacional o provincial, era difícil tener una gestión transformadora, dando a entender que quizá ese era el límite que tenía la gestión de sus bieles. Bueno, ¿cómo estás viendo ahora esto que obviamente requiere una inversión mucho Sí, más grande? bueno, la situación es la misma, digamos. Yo creo que en aquel momento te habré dicho, cuando uno ve el presupuesto municipal Sí. y ve que arriba del 90%, 94% en algunos momentos, 93%, 95%, pero es Sí. arriba del 90% del gasto del municipio, es gasto corriente, no es gasto de inversión. O sea, entonces hoy es muy difícil hacer inversiones desde el presupuesto municipal Claro. para hacer algo transformador. Siempre hay cosas que hay que hacerlas de alguna manera, con quien recibe el dinero, los impuestos también, que esto tiene que ver, que es los gobiernos provinciales y nacionales. Así que en ese sentido, uno esperaría que tanto el crédito del BID que está anunciado y algún aporte nacional para reconstrucción, más todo lo que prometió el gobernador de la reconstrucción, sea los que en definitiva hagan las obras de fondo. Ahí sí tengo alguna cierta duda que eso suceda. Pero me tomo un hecho histórico. Hace muy poco tiempo, el 6 de mayo, se cumplió 4 años del anuncio de las obras de agua para Bahía Blanca. Sí. Hace ya 4 años. Sí. Que prometieron otros Sí. gobernadores y otros intendentes. Eso no, no quita que ya pasaron 4 años y las obras no están, digamos. Lo único que se agregó fue un poco la ampliación de planta Patagonia. Sí. Los recambios de cañería en muchísimos lugares se volvieron a detener, siguen estando parados. La reparación del acueducto que va sobre la calle Undiano, Brance en Sí. Undiano, avanza muy lento, Sí. avanza 200 metros cada varios meses. una de las obras fundamentales, que es para dar agua a un montón de barrios que no tienen agua y llegar a Cerri, esa obra directamente en 4 años no tiene casi avance, te avanzó muy poquitito, que es el acueducto de Planta Patagonia a Bosque Alto, a lo que se denomina zona Bosque Alto, y la construcción de la cisterna. Cuando uno va a ver la obra de avance de acueducto, no hay absolutamente nada. Hay un poquito que se trabajó sobre la construcción de la cisterna, que son 20 centímetros de pared, 40 centímetros, o sea, no hay absolutamente nada. Y ya vuelvo a decir, 4 años con un financiamiento externo de la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso lo prometió Kicillof, vuelvo a decir, van 4 años, no está en marcha, y hay lugares que hace 4 años que no tienen agua y siguen sin tener agua, no la tenían antes. Cerri es uno de ellos, que tiene un reclamo muy, muy puntual. Pero vos tenés lugares como Barrio Paihuén, por ejemplo, que es, o Parque Norte, o hay otro barrio en el costado más nuevo, que no tienen agua, pero tienen aparte un problema muy grave. Como no tienen cloacas tampoco, hoy tienen contaminación de los pozos a las napas de agua donde tomaban agua. Entonces, están ni siquiera pudiendo extraer, porque son barrios de hace muchísimos años que no tienen agua, y no hay ni siquiera una perspectiva de que la obra esté en marcha. Entonces, en ese caso, las obras hídricas, y de hecho, el intendente en algún momento tenía convocada una mesa para tratar eso. La mesa del agua, La última vez que se reunió fue en noviembre, no se volvió a reunir nunca más. Entiendo que después vino temporal, todo eso es entendible, pero no se reunió nunca más. Y es más, el intendente anunció que junto a la mesa de hídrica, esta sería hídrica, iba a convocar a la mesa hidráulica, o sea, cómo agua vamos a tener para beber, y la otra, cómo va a sacar el agua de lluvia, se iban a volver a convocar, y la realidad es que no se convocaron. La realidad es que, por eso digo, pasa el tiempo, los anuncios son más fáciles de hacer, las obras son más complejas, el recurso económico no ha venido y no están en marcha. Yo, cuando lo anunció en aquel momento, el 6 de mayo, Kicillof anunció ya la licitación de las obras, las obras se licitaron todas, ese 6 de mayo se sacaron a licitación. Sí. Y hoy, vuelvo a decirte, la gran mayoría no avanzaron, no se hicieron. El acueducto de Dique Paso Piedra todavía tiene muchas partes para reparación. Las tomas de agua del Bajo San José funcionan un tiempo sí, otro tiempo no. Y teniendo en cuenta también que cuando uno va por la ciudad hoy está detonada desde el punto de vista de pérdida de agua otra vez. Algo se había empezado a recuperar. Sí. Durante el inicio de la gestión de Subieles se había empezado a recuperar un poco, pero hoy hay la mayor cantidad de los reclamos, y de hecho reclamos que hacían los otros días los vecinos de White, y te lo hacen en CERT, te hacen en todos lugares, son los de bordes cloacales, la red cloacal está detonada, y las cantidades de pérdidas de agua. Hay infinidad de pérdidas de agua en la ciudad, quedaron después de la inundación, y uno no ve hoy a muchas cuadrillas de ABSA trabajando. Y hay un tema que yo el otro día, de hecho, lo hablaba con la gente del oficialismo, los concejales. Sí. Veo que hay mucho corte de calle por obras y no las tapan. O sea, meses y meses el corte de agua para hacer una instalación nueva, o sea, poner un medidor, y meses, porque esto viene a cuento porque en algunos vecinos que han hecho su pavimento, lo han pagado, pavimento articulado. Sí. Primero me llamaba la atención porque vienen y lo cortan el pavimento articulado, cuando una de las bondades que tendría el pavimento articulado sería desarmarlo y hacer la obra y volverlo a armar. Está cortado y no está reparado y funciona casi como un lomo de burro, porque vos venís en el auto y pum pum pum pum. Y ahí tampoco veo una actividad muy grande de ABSA. Entonces, digamos, en virtud de lo que sucede en el gobierno provincial, lo que está sucediendo con obras anunciadas antes, uno lo pone con cierta cautela con respecto a lo que anunciaron por las obras de la construcción del canal Maldonado. De hecho, la otra vez yo lo escuché, habló el subsecretario de Recursos Hídricos, a Néstor Álvarez, en una radio local, en el U2, y en un momento uno de los periodistas le pregunta si estaba el financiamiento para eso, y no fue muy contundente la respuesta. Claro, ahí me parece que ahí está la clave de todo, ¿no? También la deuda que tiene Nación con provincia, estos fondos que eran por ley que no les está entregando. Sí, puede ser. A ver, yo entiendo. Lo que pasa que si vos tenés dificultades en la obtención de los fondos, el anunciar la obra, digamos, buscando una capitalización hasta política, hoy la sociedad tiene menos tolerancia a eso. Es menos tolerante hacia eso. Entonces, yo fui muy crítico y sigo siendo muy crítico de lo que pasa en el Hospital Pena por falta de inversión, y entiendo que puede hacer lo que quiera, pero hoy la realidad es que cuando uno mira la participación también del Estado provincial en el por lo menos en Bahía Blanca y en muchos lugares de la región, son meramente anuncios y muy poca obra, salvo lo último que se hizo todo este tiempo fue el segundo puente, la reparación del puente y el segundo puente sobre la Carrindanga de la ruta de camino de circunvalación. El canal Maldonado se está trabajando ahí desde provincia. Por ahora la remoción de los escombros y haciendo un recauce, claro, o sea, movimiento de suelo, digamos. ¿Y no es llamativo que desde Nación se diga directamente que la reconstrucción de Bahía es un tema del municipio y de provincia, como dijo Caputo hace muy poquito tiempo? Digo, esto de desentenderse de algo que, digamos, ojalá no suceda, pero vuelve a haber una lluvia fuerte y, digamos, toda la plata que puso Milei, esos 200 mil millones de pesos que fueron de subsidio directo a damnificados, digo, se pierde de vuelta. Digo, hasta sería poco inteligente que Nación no haga infraestructura hidráulica aquí. Sí, si querés vamos un poco más para atrás. La realidad es que las obras de hidráulica de la provincia de Buenos Aires son responsabilidad del gobierno provincial, ni siquiera del gobierno municipal. La constitución fija que todos los cauces de agua, todo el agua que hay en la provincia de Buenos Aires, sea por cauce, laguna o subterránea, es del territorio provincial y es él quien tiene que solucionar el conflicto. Después tendrá su relación con el gobierno nacional de financiamiento o el apoyo para financiamiento externo. Digamos, cualquiera de esos carriles deben ir por ese lado. Es como la ruta provincial 51, digamos. Sí, bueno, pero a ver, pasa lo mismo que con la ruta 35 que está cortada, que no se puede sacar la producción. Está bien, es una ruta nacional, uno diría se tiene que hacer cargo la nación, pero aunque fuera una ruta provincial y se tuviera que hacer cargo el gobernador, es producción que no puede sacar y son dólares que no entran al país y es un problema de nación. Digo, me parece que a veces está bien, ¿no? La Constitución dice, esto es tuyo, esto es mío, de esto me hago cargo yo, pero el país se gobierna entre todos. Sí, pero por eso está de alguna manera delimitada las responsabilidades de cada seguro, uno. Seguro. La Argentina es una república formada por provincias y está delimitada cada una de las responsabilidades para la distribución de las responsabilidades y de los ingresos. Yo sí creo que hace muchísimo tiempo todos los municipios, particularmente y el de Bahía Blanca sobre todo, asumen más responsabilidades de las que le corresponden. Si hay alguien que es más perjudicado en estos respetos, digamos, de incumbencias y de fondos, siempre los más perjudicados son los municipios. El municipio termina haciéndose cargo de muchas más cosas que las que le corresponden. Y comparto con vos que la gente lo que quiere es la solución del problema. Claro. No le importa de dónde viene la plata. Yo la otra vez hablaba también con... A veces se discute mucho, estas cosas son de derecha, estas cosas son de izquierda, esto es del centro. La gente quiere soluciones. Quiere soluciones. Sí, sí. Yo creo que a la larga el mundo va a premiar de alguna manera, por decir de alguna manera, con el voto a la eficiencia por sobre la ideología. Sí, porque si yo voy a un hospital y es público, es del Estado, pero es eficiente, a mí me cierra. ¿Qué claro, me importa de dónde claro. va la plata? ¿Quién le paga el sueldo al médico que me atiende a mí? Claro. Si es de una parte de mi salario, va a un sistema privado y es eficiente, bueno, salió de mi salario por esta vía y no salió por este impuesto. De alguna manera va a salir el dinero para pagarlo. La gente lo que quiere es eficiencia. Yo quiero ir a Buenos Aires en una ruta que esté buena. No, pero es de Kicillof. No, pero es de Milei. No, claro, coincido. A mí me importa. Yo quiero ir en una ruta que esté en condiciones para ir hasta Buenos Aires. Creo que la discusión próxima en el futuro, más allá de la izquierda a la derecha, es la eficiencia. Argentina tiene cosas que son muy buenas desde el punto de vista de la eficiencia. Creo que la educación pública argentina es buena. Sí, claro. Hay alguna discusión si la privada puede ser un poco mejor, pero también la privada a veces es de gestión privada, pero es de financiamiento público. Sí, también es cierto. Entonces, sí. Las escuelas acá de religiosas son de financiamiento público, de gestión privada, pero de financiamiento público. Y si la escuela es buena, al padre no le pregunta de dónde viene la plata que la paga. No, claro. Claro, coincido. Las escuelas medias de la universidad son muy buenas. Mi hijo se educó ahí, es una excelente escuela, es una excelente escuela pública. Sí, tal cual. Aparte, vivimos en un mundo donde tenemos, digamos, Estados Unidos, que era el representante del capitalismo, que pone aranceles, que históricamente estuvo en las antípodas, o China, ¿no?, que hace un libre mercado puertas afuera que se condice con el supuesto gobierno comunista que exacto, tiene. Exacto, por eso ya eso me parece que es para otra época de la historia, donde la ideología iba por sobre la eficiencia. El muro se cayó hace rato. Exacto. Hoy la gente quiere eficiencia en el gobierno y después uno, algunas cosas las deberá resolver el Estado porque necesita un equilibrio y no puede quedar librado a la oferta y la demanda porque genera inequidades en el acceso. Seguro. Y otras podrán sí quedar libres al mercado y el Estado podrá desentenderse en eso. Pero, qué sé yo, por ejemplo, yo sí creo que las rutas podrían ser de alguna manera privadas, porque es una inversión muy grande para los estados, el mantenimiento y todo, y aquel que en la mayoría de los países del mundo ya, hasta los que salieron de la izquierda, por decir, del Sí, comunismo, sí. son atravesadas por rutas que son privadas, tienen costo para atravesarlas. Pero bueno, volviendo a este tema de los fondos, para no irnos Sí, por las ramas, claro. sí creo que hay una discusión, hay una realidad y es que el Estado Nacional tiene una prioridad que es la de cerrar las cuentas fiscales para que haya equilibrio fiscal y se pueda estabilizar la economía y a partir de ahí crecer. Tiene algunas ideas con algunas responsabilidades del Estado que deberían ser por privados. Hay otras, creo yo, que son incumbencia propia del Estado, más allá del lugar que vos tengas como ideología, la educación, la salud, la justicia, Sí. la seguridad son monopólicas del Estado de alguna manera. Seguro. Podrá haber, vuelvo a decirte, gestión privada, gestión pública, pero con una fuerte participación del Estado. Y ahí me parece que en algún momento tenés que hacer inversiones. Así. Vos la salud, si no la das vos con tu propia planta de prestadora, o sea que en tu hospital público, tenés que pagársela al hospital privado. Pero el Claro. tipo que no tiene cobertura, algo tiene que tener. O sea, que aquel que no tiene trabajo, no tiene ingresos suficientes, alguien le tiene que resguardar su salud. Seguro. Entonces hay dos modelos, eso, subsidiar la demanda, subsidiar la oferta. Pero lo mismo vuelvo a decirte, la educación alguien tiene que darla, la justicia sí tiene que ser del Estado, es el Sí, Estado sí, quien es sí. el que pone orden en este juego de la vida y lo mismo la seguridad, el monopolio de la fuerza tiene que estar Seguro. en la seguridad. Garantizados esos servicios, después debatimos alguna cosa más, alguna cosa menos por parte del Estado. Yendo a lo del origen, me vuelvo a los fondos para no irnos por la Sí. rama, creo que hoy el Estado Nacional entendió que no tiene capacidad para hacer la obra pública, porque esa es la realidad. A ver, yo sé que durante el gobierno de Alberto se prometió obra pública, pero es muy poco lo que avanzó el paso urbano, la obra de Sesquicentenario es un elefante blanco que nos quedó ahí, y alguien puede decir que esto va a ser obra pública, pero lo único que se hizo fue medio rulo durante la gestión de Alberto. La ruta 33, que de Bahía Torkins, de Bahía Pigüé, digamos, a Saavedra, también avanzó muy poco y hoy se deterioró hasta lo poco que se hizo. O sea, yo creo que si uno va a encarar una obra pública, también tiene que tener cierta realidad entre lo que puede hacer y lo que puede pagar. Y yo no me olvido de esto una vez, Jaime, hablando con Jaime Linares. Él me decía, yo tuve un momento muy bueno para la obra pública que fue la convertibilidad. Porque yo, las obras, si salían 100, yo pagaba 100, no tenía redeterminación de precios, tenía el dinero que lo sabía que me iba a ingresar. O sea, podía cumplir con el presupuesto y podía cumplir con la obra pública. Se hacía más fácil la obra pública por la estabilidad económica. Bueno, yo creo que a partir de que la Argentina se estabilice económicamente, ahí va a haber una gran discusión en ese sentido sobre la obra pública. Bien, bien. Yendo a temas de por ahí de política que te incumben más directamente, te quiero preguntar por el bloque, cómo están en el bloque en este contexto preelectoral donde se empieza a discutir, se empiezan a ver los sectores, ¿no? Cada uno tiene su referente arriba y decimos, Juntos ya no existe más, está en proceso de reconfiguración el destino del PRO. ¿Cómo digo, esto tensiona la unidad que tienen en el bloque que ha sido construida en base a un trabajo en común o bueno, es algo que ya se sabe que eventualmente todo tiene un fin, digamos, Sí. y que uno podría decir el 9 de julio, el 19 de julio o directamente el 10 de diciembre? Yo creo que va a haber en estos 49 días, creo que son que faltan para el cierre de las listas, bueno, Sí. 9, la cierre de las alianzas, en algún momento va a haber algún grado de fractura ya, porque primero que no vamos a ir, como vos decías recién, todo tiene un fin. Nosotros trabajamos con el compromiso de todos para llegar hasta este lugar, porque entendíamos que nos daba fortaleza y de alguna manera nos daba posibilidad de trabajo, pero entiendo que después hasta las aspiraciones de los espacios políticos que integran hoy el bloque, no vamos a ir juntos en la elección, en algún momento vamos a hacer, tal vez seamos contrincantes o no, digamos, eso depende de los lugares que estemos cada uno, pero hay sectores que van a ir más por el centro y no van a ir en la coalición con La Libertad Avanza. Y es lícito, y empieza la contienda electoral, y es muy difícil la convivencia dentro del bloque. Creo que en ese periodo también va a haber dentro del Consejo Deliberante mucha tensión en casi todos los espacios. Seguro. Pero va a estar dentro de todo eso. Y después de pasado el cierre de las listas va a haber, si yo entiendo, algún reacomodamiento para de alguna manera... Para sincerar esos posicionamientos. Exactamente. Sí, sí, bien. Porque, digamos, hoy, si bien nosotros vamos, probablemente digo nosotros, perdón, el PRO, sí, vamos a articular con la Libertad Avanza y vamos a terminar integrando tal vez un bloque después del 19 con la Libertad Avanza en el Consejo. Va a pasar a ser la mayoría la Libertad Avanza que lo que era Juntos ahora, o sea, la primer minoría, si sí, al oficialismo le damos la potestad de que sea la primera, o sea, compartimos la misma cantidad, pero al ser oficialismo reconocemos que puede ser el bloque mayoritario. Entiendo que eso se va a reordenar después del cierre de las listas. Bien, y estas negociaciones incipientes que hay o no tan incipientes, porque ya se ha anunciado un acuerdo, faltan ver los detalles, que para mí el acuerdo son los detalles muchas veces, ¿no? Pero digamos, la voluntad está, se había expresado ya hace unos meses con una foto después de la elección en CABA, con reuniones, con anuncios, ¿no? ¿Cómo empieza a repercutir aquí en lo local? Habida cuenta que se habla, ¿no?, de que se va a discutir distrito por distrito, después sección por sección, y que, digamos, la frutilla del postre va a ser la lista nacional, que es en otra elección. Digo, esta es una elección que en algún punto la lista se arma al revés, ¿no? Vecinalista sería. No, sí, pero más allá de eso, yo siempre tuve la idea que si, no sé, viene una elección y nosotros somos los dos referentes de dos espacios, primero armamos la lista nacional, después nos sentamos en las secciones, quién tiene qué, vos cobraste en esta, yo cobro en esta otra, y después por ahí las distritales tiene que ver con la presencia de intendentes o no de cada fuerza. Acá se empieza al revés, se empieza de abajo para arriba. Así parece. Ayer hubo una reunión del PRO con los intendentes que tiene el PRO en la provincia, son 14, más que todo para buscar la aprobación de los 14 intendentes, y obviamente que aquel que está gobernando y van a someter su fuerza política a un acuerdo, pretende por lo menos en su territorio tener, digamos, el encabezar la negociación de su, por lo menos de su lista de concejales. Sí. Así que eso ayer se estuvo hablando bastante, que es una de las primeras cosas que tiene que hablar. Después vendrá un acuerdo en la Cámara para los que hoy son diputados y senadores, y después va a bajar esa a cada una de las, de lo que vos decías, de cada uno de los distritos para cerrar los acuerdos distritales de integración de las listas, y ahí es donde va a haber muchísimo, en algunos casos, yo por lo menos, no en Bahía Blanca, esto no es en Bahía Blanca, pero sí en algunos lugares de la sección, hay unas posiciones hoy por hoy muy encontradas, digamos, muy muy distantes. En algunos lugares se podrán hacer y en otros no sé. Claro. La verdad que, pero bueno, ya es meterme en otro territorio del de Bahía. En Bahía, la Libertad Avanza entiendo que está haciendo un trabajo de acordar todas sus vertientes que tenía para, sí, para tener una sola interlocutor y una sola, y el PRO hará lo mismo y después se sentarán dos coordinadores. Va a haber un coordinador de la Libertad Avanza, que por lo menos de momento es Oscar Lieberman, eso lo ratificó pareja, y faltaría un coordinador del por PRO. Por parte del PRO para hacer los acuerdos. Que seguramente seas vos o Emiliano. Probablemente sí, alguno de los dos puede ser que seamos. Hay que ver después si los coordinadores, hay gente que puede estar dentro de la lista y ser candidato, a veces... Hay coordinadores que no integran las listas, siempre son. Claro, sí, que siempre. No, muchas veces. No discute por sí mismo, digamos. Claro. Por eso capaz que no es Oscar. Está el famoso chiste, ¿no? De que vuelve el coordinador de negociar las listas y dice: nos cagaron, solo pude anotar mi nombre. Claro. El famoso chiste del cierre de listas. ¿Sí? Exacto, por eso por ahí a veces el coordinador es un tercero que no va a participar de la elección, entonces. Eso puede pasar. Y aquí en Bahía Blanca, ¿no?, está el sector de Santilli, que es el tuyo, el de Ritondo, de Álvarez Porte, ¿y hay algún otro sector? No, a ver, en algún momento estaba Connie Rivagodio, que ella es de las fundadoras, por decirlo así. Sí, claro, del PRO. 2013, 2011, claro, por esa época. Pero ella es más línea Jorge Macri, por decirlo de alguna manera, y Grindetti. Mm. Pero bueno, ahí no está, por lo menos no está activa. No está la ciudad activa. Creo que no está en la ciudad activa. No, ¿no? Claro. Ya hace rato que no hablo con ella. Y después hay exfuncionarios de la gestión de Héctor y gente que fue militante, que no participó, pero que fue militante, que está expectante a ver qué es lo que va a pasar. Los más militantes son más amarillos, son más línea Macri y defienden al partido, y gente que tiene la idea de que Por eso hay un pedido muy grande que es no perder la identidad, aunque después tal vez en el andar se pueda perder, pero no perder la identidad porque hay gente que le gusta el partido y le gustan las ideas y quiere defender esa ideología y es válido y está Y, también pero de hay alguna algunos que te manera. dicen que defender las ideas del cambio es estar con Milei, ¿no? Como que hoy el que tiene la bandera del Sí. cambio es Milei. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Es tan así? ¿Son otras ideas? ¿Es otra forma de llevarlas Creo adelante? que es otra forma de llevarlas adelante. Es una cuestión, quizá no tanto de ideología, sino de De metodología. metodología. Sí. Claro. Sí. En el fondo, digamos, Macri siempre intentó que hubiera, digamos, un equilibrio fiscal, que las cuentas cerraran. Tal vez por la propia construcción de la coalición, la propia forma del PRO, nunca hubo, por lo menos, tal decisión de tomar en algunos lugares decisiones que son dolorosas para la sociedad y Claro. se resguardó tal vez en algunas decisiones de Macri un poco más al ciudadano. Pero la realidad es que si esto es como cualquier cosa, si los números no cierran, a veces hay un engaño en el que se transformaba en inflación. Había un desvío en la inflación y tenía. Pero bueno, da para debatirlo un economista, ¿no? Seguro, Nosotros seguro, seguro. creo que ahí lo que pasó en el gobierno de Macri es que no hubo suficiente decisión política para ir a fondo con todos los cambios, que entiendo que Milei está por ese camino, va por ese camino. También creo que todo el modelo económico necesita de una pata de crecimiento, va a necesitar, si no hay crecimiento económico, sostenerlo en el tiempo se dificulta, y parte del crecimiento económico también tiene que ver con la generación de empleo genuino, que son las dos cosas que le van a dar consistencia a todo el programa de Milei. Bien, ¿y cómo están ustedes en el PRO acá, ¿no? Siendo que uno por ahí a veces mira La Libertad Avanza y vio que estuvo atravesada por internas, ¿no? Entre el sector de Lieberman y lo que podríamos llamar el burruchismo de Gonard, de Nardelli, de Moirano, ¿no? Chicanas en campaña, esto de que Oscar era el narcotraficante, después, bueno, cuando fue la elección de Gonard, que... Lieberman se refiere a ella como Gonardelli. Digo, hubo mucha tensión ahí. Hoy parece que todo eso está guardado. Ustedes en el PRO parece que no tienen esos problemas. De hecho, comparten bloque con Emiliano. ¿Cómo es la relación y cómo es esta charla sabiendo que en algún momento las sillas son pocas y se van a tener que pelear por la silla, por decirlo de alguna Sí. manera, ¿no? No, yo, a ver, en mi vida personal soy una persona respetuosa, digamos, no, nunca fui a un lugar de la descalificación como forma de una contienda electoral y Emiliano entiendo que tampoco, así que nunca tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras discusiones, pero dentro de un marco de respeto y muchas no trascienden públicamente porque no necesariamente tiene que trascender todo si Claro, son... sí. Si después arriban en una construcción de un Claro, acuerdo. claro. Entonces, yo, digamos, probablemente si todavía sigo siendo jefe de bloque, porque he tratado siempre de cumplir ese rol, que es la de construir el acuerdo. A veces la construcción de, o la moderación o la construcción de acuerdos hoy pareciera que es un disvalor. Sí, No, no es claro. una, no es una herramienta válida. Pero yo hago la política como creo que la sociedad tiene que ser. Y para mí la sociedad tiene que ser una sociedad de acuerdos. Claro, No la sociedad de enfrentamientos más hoy, digamos. Capaz que en otros momentos de la vida, donde la vida de las personas era mucho más dura y podía haber enfrentamientos porque la supervivencia estaba relacionada con la búsqueda, a veces hasta de la propia alimentación. Pero hoy en la sociedad moderna la construcción de acuerdos se puede dar. Es cuestión de poner la voluntad, sentarse, discutir. Y buscar un punto de acercamiento. Uno tiene que estar siempre en la en no en posiciones rígidas de mantenerse. Eso a mí me ha permitido estos 4 años seguir siendo el jefe de bloque y mantener el bloque unido, digamos, ¿no? Y a veces en algún momento uno tiene que mediar entre dos sectores, tiene Claro. que aflojar, tiene que tensionar, tiene que hasta resignar su propia a veces convicción por el bien común. Seguro. Y eso es lo que nosotros, la característica, una característica por ahí personal mía, pero que tiene que ver con una característica que hemos tenido siempre como bloque y que tuvo el PRO como partido, la construcción de los consensos. Hoy, vuelvo a decir, pareciera ser mucho más cotizante y más atractivo el disenso y la exposición pública Sí. en el enfrentamiento. Pero como todas las cosas, todo pasa. Y después, hoy hay, tal vez dentro de 1 año o 2 años, el acuerdismo vuelve a tener su espacio. Posiblemente, y tiene que ver con esa lógica pendular que tiene la política muchas veces. Sí, o la sociedad humana. También, claro. También la sociedad y muchas, la sociedad ha cambiado mucho en muchísimo tiempo. Sí. Tiene cambios muy profundos en mucho tiempo, con lo cual eso hace que el humor y la forma de reaccionar de las personas también tenga esos vaivenes, y lo que hoy alguien ve como algo virtuoso, tal vez dentro de un año más lo vea como algo seguro no tan virtuoso. Seguro. Y si te tocara ser el coordinador del PRO a nivel local, ¿con quién te sentís más cómodo para dialogar de La Libertad Avanza? ¿Con el sector del Lieberman o con el sector del bullrichismo, con el que vos ya has tenido relación? Digamos, compartieron gobierno durante 8 años. No tengo problema con ninguno de los dos. No tengo. No es un tema. Entiendo que con la persona que tenga que hablar tenga la representatividad de ambos sectores, la representación de ambos sectores. Lo que sería medio desgastante sería hablar con uno, hablar con otro, claro, el cardenal Zamoré de una discusión. Sí. Eso me parece que sería no sería productivo, desgastante. Entiendo que si se designa, que el que se designe como coordinador es el que va a tener la representación, y de última será él quien después tenga que discutir en su interna. Pero para nosotros no hay, yo en particular no tengo ningún problema con nadie. Bien. No. Y te quiero preguntar, hubo justamente ahí una separación de lo que era el PRO, ¿no? Un sector que se fue al bullrichismo y otro que uno podría decir se quedó en el partido. ¿Ahí lo determinante fue, digamos, la posición, o tuvo que ver con algún factor humano, local? Siempre me quedó la duda, ¿no? Porque, digamos, era un grupo muy fuerte, el exintendente y dos exlegisladores, que siempre se los mostraba como la cabeza del espacio político. Y luego los concejales, con vos a la cabeza como jefe de bloque, no lo siguieron. Eso a mí siempre me quedó la duda, si tuvo que ver con que, bueno, uno se siente del PRO y se queda ahí, que algo de eso seguramente es, o también pesó alguna cuestión local. ¿Cómo fue esa separación? No, en realidad, yo, de hecho, en su momento lo hablé con el intendente, con el ex intendente, con Héctor Gay. Hablé del tema cuando nosotros se perdió la elección y, bueno, sí, ya venía el recambio de gobierno y empezaba una nueva etapa. Yo le dije, mira, Héctor, nosotros tenemos condicionamientos dentro del bloque, que queremos de alguna manera, obviamente, la independencia en la gestión de concejales. No somos oficialismo, claro. Claro, no somos oficialismo, tenemos una responsabilidad por la gente que nos votó. Uno tiene una disciplina cuando responde a un gobierno. Una disciplina en el sentido de que tiene de alguna manera ayudar a la gobernabilidad que tiene ese gobierno, y hoy nos toca jugar en otro lugar, que es el de ser oposición, tiene otra responsabilidad, otras funciones. Voy a cumplir casi 60 ya, estoy para, y no, a mí no me puede decir nadie en esto levanta la mano, en esto baja la mano, por una cuestión hasta de respeto propio. Y bueno, y nos pasó a los concejales, dijimos, bueno, mira, nosotros por nuestro propio criterio, por el criterio político que tenemos, por el cual llegamos acá y por el respeto que tenemos a todo el espacio político, esto no quiere decir que yo siempre mantuve conversaciones con el exintendente, por lo menos durante el primer año, que son los que quedan cuestiones del gobierno anterior y que hay que resolver. Claro. Y siempre nos pusimos a disposición, yo siempre estuve a disposición del intendente, pero eso no quiere decir que este tema de ir como un bloque que maneja alguien desde afuera sea algo que nosotros aceptáramos. Así que a partir de eso, por la convivencia del bloque, porque los partidos que ya no eran del PRO tampoco estaban muy de acuerdo, decidimos formar el bloque y estar entre nosotros con nuestra propia autonomía. Bien. Y ahora, después de diciembre, bueno, vos, hay que ver si te toca renovar, si elegís renovar, si se da la posibilidad, si vas a una instancia superior como puede ser la Cámara de Diputados, pero supongamos, ¿no?, en la continuidad de que renovás la banca y seguís como concejal, ¿crees que esta autonomía se va a poder mantener? Y por sobre todo, la unidad en el espacio, y da cuenta que en esto de que son varios espacios que confluyen, a veces hay posiciones encontradas en temas claves, ¿no? Como fue con la fiscal impositiva, donde se vio quizá más el enfrentamiento en lo que hoy sería La Libertad Avanza que en el PRO, pero también, bueno, hubo un sector de Juntos que no la votó. ¿Cómo pensás que se puede desarrollar eso después del 10 de diciembre, sabiendo que van a ser un solo bloque con miradas muy diferentes? Esto de, por ejemplo, si las tasas son impuestos y hay que bajar los impuestos, o si las tasas son análogas a los servicios públicos y hay que sincerarlas, que son dos cuestiones que por ahí el que lo escucha en el aire y parece una pavada, un tecnicismo, pero a la hora de votar y gestionar es algo que pesa y mucho. Sí, claro, uno, a ver, hay una vieja discusión si nosotros acompañamos el aumento de las tasas o no. Hay una realidad, digamos, en un proceso inflacionario la tasa se necesita actualizar. Algunas tienen actualización automática porque Sí. son tasas porcentuales sobre ingresos, Sí. son alícuotas, que esa nunca se modificó ninguna, ni durante el gobierno de Héctor Gay, ni durante el gobierno de Claro. Federico Subieles, y otras que son tasas modulares, se llaman. Ajá. Y el valor del módulo te tiene que aumentar porque si no queda congelado y. De hecho, nosotros tratamos de alguna manera de limitar bastante lo que fue el aumento. Inclusive fueron por debajo de la inflación. O sea, Con lo cual baja en términos reales. cuando uno, claro, exacto, cuando uno lo mira en términos reales en los Sí. últimos años, a los 2 últimos años de Héctor Gay y el primer año y segundo de la gestión de Subieles, cuando uno hace el análisis real de lo que debería ser hoy el valor del módulo con lo que hubo de inflación en ese periodo, hay una pérdida real sobre el. O sea, uno lo puede mirar como pérdida real del ingreso del municipio, lo Sí. cual le genera, le implica un sacrificio administrativo, y hay una carga menor sobre el contribuyente, en este caso el vecino que Claro. contribuye. Son tasas contra una contraprestación de servicio, la más común de todas, la que más vecinos abarca, es la denominada ALC, alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública. Hay que tener en cuenta que en esa está el alumbrado, por ejemplo, que el municipio pasó a pagar en los últimos años, a partir de quita de subsidios y demás cosas, pasó a pagar una tarifa mucho más Claro. cara y tener un gasto mucho más caro en eso. La recolección de residuos también tuvo un incremento, es un dato para analizar también después si es eficiente o no es eficiente, Sí. pero desde el punto de vista del gasto, ahí hay una componente que tuvo aumento y uno tiene que de alguna manera, no sé si a corregir ese desfasaje que lo dio la inflación. Obviamente que en la medida en que haya estabilidad económica y la inflación sea mucho menor y vos tengas. Bahía Blanca todavía no tiene cláusulas gatillos. Hay otros municipios que te dicen, nosotros no aumentamos la tasa. Algún intendente que, por ahí, ¿cómo se llama? El intendente de 3 de febrero, Valenzuela, Valenzuela, él dice no aumenta la tasa, pero pero tiene cláusula tiene gatillo. una cláusula Sí, automática, claro. de actualización automática. Sí, se aumenta sola, Se digamos. aumenta sola. Que en el bolsillo es lo mismo, digamos. Exacto. A los fines del contribuyente es lo mismo. Sí. Entonces, uno puede decir después para la posición pública y tratar de defenderse dentro de algún argumento, lo que quiera, las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Entonces, la realidad es que hoy la cuota del contribuyente de Bahía Blanca, de la tasa de ALC, si una la compara hace 2, 3 años atrás, porque ya desde la época de la gestión de Héctor Gay, el impacto es mucho menor que lo Claro. que tenía antes. Bien, bien. Sí, coincido, coincido. Y la última que te quiero preguntar, Adrián, en esta nueva conformación que va a tener La Libertad Avanza, le pongo ese nombre, ¿no? Porque más allá de si es Frente, si es Alianza, ¿no? Un poco lo que se rumorea es que cuando asuman, quienes asuman los concejales y los legisladores electos, van a ser parte de La Libertad Sí, es Avanza. probable. Digo, ¿no? Es un partido nuevo, La Libertad Avanza, con algunas caras, no te lo tomes personal, ¿no? Pero con caras viejas, ¿no? Con caras Sí. que ya están, digamos, referenciadas En otros partidos. en otros partidos. ¿No corren un riesgo ahí de La Libertad Avanza de haber prometido ser un tercer espacio y terminar siendo, digamos, la renovación de uno de los dos espacios con que venía a combatir? Digamos, ¿cómo se Transformarse en soluciona eso? casta, digamos, lo que. No, no, yo me pasó, por ejemplo, con Barrio Nuevo, que yo lo entrevistaba cuando era candidato y me decía que el gobierno de ustedes, el gobierno de Héctor Gay, era kirchnerismo con buenos modales, lo cual a mí yo no estaba de acuerdo, me parecía que en muchas cosas estaban en las antípodas, pero digamos, los libertarios, Avanza Libertad en 2021, La Libertad Avanza en 2023, se paraba como un tercer espacio, no se paraba como una superación del PRO, como se plantea muchas veces ahora, que es hacer lo que quiso hacer Macri y que le salga. Viste que muchas veces Sí. con esto del déficit fiscal o de la inflación o de la estabilidad cambiaria, digo, hoy parece que La Libertad Avanza es otra cosa, ¿o no? ¿Cómo lo ves vos? No, no, no. Creo que tiene muchas similitudes entre, vuelvo a decir, entre el PRO y la Libertad Avanza son dos partidos de los más parecidos en cierta parte. Sí, es cierto que la Libertad Avanza, cuando empieza a formarse como fuerza política, es probable que haya tenido dentro de sus filas e integrantes gente que venía inclusive hasta del peronismo. De un peronismo no kirchnerista, Sí. A ver, los políticos, los que hacemos política, salvo los que no estamos hace tanto tiempo, han tenido paso por otros partidos políticos, por ahí, pues son partidos, perdón, más Sí. nuevos. De hecho, Emiliano Álvarez Porte fue presidente del Sí, radicalismo, digamos, que hoy claro. está en el PRO y puede ser que termine siendo Libertad Avanza. Pero la dinámica de los partidos políticos va a salir, a mí me parece, de este encaje. El único, de hecho, el radicalismo, que es un partido con más de 100 años y todo, y tiene serias dificultades de alcanzar a formar una lista y poder competir solo, tiene dificultades para eso. Entonces, creo que hay un replanteo general de toda la política. Algo hablábamos hace un rato. Sí. La sociedad va hacia la eficiencia o la ineficiencia más que hacia partidos políticos y todo. Me parece que aquellos que gobiernen y demuestren ser eficientes a la hora, la gente le va a importar poco de dónde viene la historia, le va y tampoco el del partido político que es. Lo que la gente de hoy necesita es que le resuelvan el problema que tiene. Que alguien cuando tiene un problema de salud lo pueda solucionar de la mejor manera posible, sin burocracia, sin estrés de la lucha por un medicamento, por lo que fuera. Cuando tiene que educar a un hijo, lo pueda tener una escuela digna para educarlo, que tenga clases, más allá del reclamo que pueda tener el docente, pero que tenga clases. Y en el caso del resto, lo que hablábamos de la infraestructura urbana, el espacio común entre todos, sea habitable y sea digno y tenga protección a su vivienda. Ese tipo de cosas es lo que la gente, que se haya un policía que lo proteja del que lo quiere agredir o robar. Eso es lo que la gente, creo yo, más va a buscar. La política en Argentina se da a través de partidos políticos y eso va a seguir estando. Pero bueno, no es la única. Yo hace poco sigo historia por ahí de algunos países, o veo la política de unos países. Alemania hace poco replanteó su coalición de gobierno, la tuvo que replantear toda. España, cuando llega ahora Pedro Sánchez otra vez para prolongar el gobierno, hizo acuerdos que parecían impensados, hizo acuerdos con partidos separatistas, digamos, cosas impensadas en la búsqueda de la construcción del poder. Es cierto que ya no va a haber gente, creo yo, con tanto poder como en otros momentos. Los gobiernos son más cortos, me parece a mí. Las reelecciones, si bien ahora la Cámara de Diputados discute la reelección indefinida otra vez de intendentes y legisladores, en legisladores capaz que pueda ser porque son más anónimos, pero en los ejecutivos la sociedad hoy es más vilardista, pide el resultado más rápido. Es resultadista, quiere que las cosas ocurran rápido y si no, bueno, que venga otro. Que venga otro, no veo yo. De Bueno, pero hay hecho, intendentes que llevan varias reelecciones, digo, la gente los sí. reelige. Sí, pero no sé si ahora, un ejemplo claro por ahí es Mochero acá en Sí. Coronel Suárez, 7 periodos creo que lleva de Sí. intendente. Pero yo no sé si por más que lo habilite la reelección, en el 2027 lo reeligen. Ya la sociedad evolucionó muy rápido en este último tiempo. Seguro. Va. No sé si la pandemia, no sé si ¿Y no es un la valor entonces que la modernidad. gente pueda elegir? Digo, Sí. ponerle un límite desde una ley común a algo que no está en la Constitución, digo, porque la Constitución dice gobernador 2 veces o presidente 2 veces en la nacional, Sí. pero no dice legislador tantas veces, concejal tantas veces, intendente tantas veces. Digo, ¿no fue quizá muy forzado esto de hacerlo con ley común, de ponerle un No, tope? no, me parece que ponerle un tope también está bien, porque también es cierto que primero nadie es imprescindible y la alternancia implica que también aparezca más gente en la política. Esa también es la realidad, digamos. Argentina necesita que se involucre más gente. Seguro. Hay un descreimiento por la política, la gente nos ve mal a nosotros, es desprestigiante la política y de alguna manera, lo que uno tiene que entender es que no existe una sociedad sin gobierno y no existe un gobierno en la democracia si no es a través del ejercicio de la política. Sí, y Como que los vista. políticos salen de la sociedad también, no bajan de un plato volador. Claro, por A eso. veces corre ese discurso, Exacto. sí. Y la forma de que haya más políticos es que también haya, por lo menos haya lugares donde uno pueda aspirar a estar. Bien. La militancia sola política en sí misma tiene una limitante. Algunos tienen ambiciones y tienen que llegar y a veces poner alguna limitación para mí tiene que ver más que con eso, porque no creo que ninguno de nosotros seamos tan indispensable para que las cosas funcionen. Entonces, No, no, seguro. A mí siempre me hizo ruido que una ley común limite la voluntad popular cuando esa es una atribución constitucional. Pero bueno, son opiniones y Sí, obviamente y sí. es Lo que yo creo es que discutible. después la realidad lo va a corregir solo, eso, Seguro. porque yo, es una impresión mía. Creo que Macri fue, inauguró, bueno, inauguró, pero digamos, ya los presidentes también les cuesta ser reelectos. O sea, en el mismo Estados Unidos le costó a Biden, a Trump primero, volvió ahora, pero le Pero ahí costó la no tiene que ver reelección. con malas gestiones, la de Trump con la pandemia, Macri acá con la inflación desbocada, la devaluación, otro tanto con el caso de Alberto Fernández. Digo, Sí. Milei, uno creería que Sí, si se sí. puede estabilizar las cosas, que iría por una reelección. Sí, lo que no sé es si por ahí otras cosas que quedan pendientes y que la gente Puede ser. reclama, hoy le da la totalidad del voto para eso, Tal digamos. cual. Bueno. Eso es lo que uno debería ir viendo también. Claro, los años dirán. Dirá. Adrián, nos quedamos sin tiempo, la verdad, un gustazo hablar con vos. Lo Casi mismo digo. una hora estuvimos charlando Muchas gracias. y bueno, gracias a vos. Me quedaron temas en el tintero, así que te vamos a volver a invitar para charlar del Grupo Sur que me había anotado. Bueno, ahí nos vamos para lo que es el Para otro armado lado, para el seccional. armado seccional. Pero bueno, será la próxima. Agradecerte por esta visita. Entrevistamos a Adrián Juglar, concejal del PRO y líder, jefe de bloque de Juntos.